Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, Gustavo Cano, Maximiliano Pando, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. Buenos días, ¿cómo estamos de cara al cierre de campaña de esta tarde? Estamos con mucha expectativa, con mucha alegría, con mucha energía, con muchas ganas. Acaba ya el chequeo, así que estamos ahora charlando un rato de todo el marco del país. Bueno, con mucha expectativa de lo hecho hasta ahora, ¿no? Así que transitando todo este momento de nervios que son necesarios, pero que bueno, que lo llevamos con mucha alegría. ¿Y cómo estamos en el país? Contanos un poco vos que estuviste recorriendo todo el país, ¿cómo estamos? Hay un nivel de polenta, de militancia que nunca se vio en ATE, que se recorrieron todos los edificios públicos del país, no quedó un solo lugar por recorrer. La campaña que hicimos es un campañón. Nuestros compañeros y compañeras están muy ilusionados con el 7 de agosto y todos también esperando que se termine la novela de los padrones para poder salir con mucha impronta a garantizar la elección del día miércoles. Bueno, eso lo vimos, la verdad. Hemos visto quienes acompañamos en las redes y acompañamos también la campaña, hemos visto lo que se ha caminado el territorio para poder llevar la verde y blanca hacia todo el país. Tano, ¿qué cambió de aquel Daniel Catalano que hace 4 años se presentaba en el Teatro Verdi a este que se va a presentar hoy a las 5 de la tarde? Desde lo físico estoy con menos peso, subí 10 kilos, así que ya tengo como muy chocado, ¿viste? Eso se ve, en la foto se ve, sí. Bajó mucho la calidad, ¿no? No hace falta que lo diga, porque después me decís que las fotos se ven, yo también las veo en la foto. Así que no hace falta nada, Bully, yo ya me auto-abulé. No, pero digo, bueno, ha habido obviamente un crecimiento... 10 kilos de crecimiento encima de sexo, pero mira, como piña. Es un aprendizaje hermoso, la verdad que hemos transitado una etapa en donde, más allá de que estamos desmejorados todos y todas, entramos acá, parece que hubiéramos envejecido 60.000 años, pero que no tiene que ver con la gestión sindical, sino que tuvo que ver con la resistencia a Macri. Nosotros no sabemos todavía cómo es gobernar un sindicato, porque nos tocó asumir con 10.000 despidos a las 2 semanas de asumir. Así que hay un aprendizaje que está teñido justamente por un marco de resistencia de todos y todas las que llevamos adelante el gremio, y en estos 4 años creo que se atropelló la postura se atropelló la realidad de que nuestras compañeras ganaban las calles, ganaban las discusiones, ganaban los debates, se empezaron a ocupar lugares de conducción recontra claros, y ya no, ATE no es el mismo que era, nosotros ya no somos los mismos, vemos a punto más de tonta, en el medio nuestros niños empezaron a hablar con la letra E y nos empezaron a imponer el tema de la inclusión como algo de la vida cotidiana, y creo que más allá de toda la cuestión, hay como una base en donde todos y todas fuimos transformando nuestra vida en esta Argentina tan complicada. Ayer hablábamos con... Esta semana estuvimos hablando con casi todos los compañeros del NOA, de Martín Ayala, pasamos por Chaco, pasamos por Córdoba, Entre Ríos, ayer hablábamos con Carlos Quintiquero, y hay como una unidad en la ilusión de que sean los estatales y las estatales las que salgan victoriosas el próximo 7 de agosto, que no es un triunfo personal, que es un triunfo colectivo y es un sueño colectivo. ¿Vos lo sentís de esa manera también? Sí, lo vivimos con esa impronta en la ilusión de nuestras compañeras y compañeros. O sea, hoy a la mañana estaba a las 5 de la mañana en Moreno, yendo a la escuela de Sandra Rubén, donde se cumple justo un año de esa muerte evitable. Y pasaron compañeros nuestros estatales, si bien me cantaron, no, vamos al 7, viste, como yo, ¿esto de dónde son? Tienen tatuado del 7 y ahí ir a votar y estar con ganas y seguir con esa impronta. Y bueno, ayer además estuvimos con Cristina, que nos recibió en el patio también de cara a las elecciones. Está todo el mundo sabiendo de esta elección del 7, estaba todo el país mirando qué es lo que va a pasar con el sindicato de los estatales. Sí. Con el sindicato que es uno de los sindicatos más grandes del país, ¿no, Tano? es el quinto sindicato volumen de afiliaciones, es el quinto sindicato más grande. Bueno, y la pastelería gremial número 2 tenemos. Somos uno de los más viejitos con el tema. Tenemos que hacer las cosas. Somos viejos y grandes. Están viejos las dos. Bueno, me acuerdo que decían otras cosas, pero bueno. Ahora, ¿sabés qué, Carlos? Pero digo, ¿sabés qué, Tano? También esto noto, y hemos notado, creo que Maxi lo vivenció también a lo largo de estos meses de campaña, de hablar con compañeros y compañeras de distintos lugares del país, que hemos resistido, hemos puesto el cuerpo y jamás perdimos la alegría y la capacidad de seguir soñando. Sí, es que es importante, ¿no? ¿Cómo no soñar si todavía hay un proyecto de país por el cual pelear, no? Claro. Si uno por realidad que tuviera más macrismo, solamente eso, creo que nuestra secuencia de vida sería totalmente distinta. Pero también en la puerta de que haya un gobierno popular, uno puede empezar a sentir otra cosa, ¿no? Y a tener otra vez expectativa de que el país va a ir mejor y que vamos a tener vida en el bolsillo y que, bueno, que vamos a vivir de otra manera. Entonces, creo que todo eso ayuda. Y ahí vamos a tener el desafío de... como sindicatos estatales, de ser protagonistas de la construcción del Estado para todos y todas, ¿no? Ojalá, sí, claro. Nosotros soñamos con eso, poder recuperar los ministerios que cerraron y empezar a ser parte del debate de qué Estado es necesario para nuestra sociedad. Así es, con la expectativa de ser parte de todo eso. Cuando vos decís ser parte, me quedaba después pensando en este conteo que hacías de todo lo que había pasado en estos 4 años, ¿no? De nuestras compañeras ganando la calle, nuestros hijos y sobrines, yo porque no tengo hijos, digo sobrines, hablando con la letra E. De eso hemos participado todos y es por eso que nosotros también nos hacemos carne del sindicato. ¿Lo has visto en otros niveles de participación? Fuera de la política, ¿no? Vamos a hablar del sindicalismo. El nivel de participación que tenemos ahora con la Verde y Blanca, el nivel de militancia y de compromiso que tienen las compañías y los compañeros que integramos la Verde y Blanca de ATE, hace que todos querramos verte ahí, pero identificados con nosotros mismos. Creo que el colectivo que fuimos generando, ¿no? Tiene que ver con eso. Es una construcción colectiva donde... somos muchas personas las que asumimos la responsabilidad de esta transformación. O sea, no tiene que ver con una cuestión individual o particular de una persona, sino que ATE sigue siendo ese colectivo de miles que están discutiendo permanentemente la transformación del Estado y de la vida de los estatales. Así que no hay provincia donde no estén llevando adelante este debate y insistiendo la misma referencia y la misma pertenencia. Claro, desde acá, desde la radio, desde el informativo, tanto Maxi como yo, y como todos los que hacemos la Germana Gala, queremos mandarte un abrazo enorme, mucha fuerza. Desde aquí vamos a estar siguiendo el próximo 7 de agosto todo el cierre del acto eleccionario. Vamos a seguir poniendo el cuerpo y a seguir militando para que ATE tenga... para que la refundación llegue a ATE Nacional. Te agradecemos enormemente que siempre nos atiendas, que siempre estés ahí para charlar con nosotros y con nuestros compañeros y compañeras. Lo último que te quiero preguntar es esto, ¿cómo resolvemos lo de los padrones? ¿Cómo se sigue lo de los padrones? Y ahora hay una reunión en ATE, si no nos dan los padrones, declararemos una estrategia de cara al Ministerio de Trabajo o la Justicia y lo iremos trabajando de manera colectiva hasta tener la respuesta que necesitamos. Bueno, Tano, nada, te agradecemos enormemente la comunicación telefónica. Una vez más, doctor. Ahora, ha sido el Tano Catalano Che, nuestro candidato a secretario general de ATE Nacional. Con mucha ilusión de cara al 7, la que tenemos todos y todas de cara al 7 de agosto, pero también con esta preocupación que es que todavía a menos de una semana de las elecciones no tenemos los padrones. La verdad, algunas tendrán que rendir cuentas en la historia de ATE, me parece algo.